Mi nombre es Paula Contino, soy secretaria del área de Derechos Humanos de nuestra universidad y quiero darles una sincera y cálida bienvenida a todas y todos los participantes de este curso de formación docente que ha sido denominado Aulas para la Convivencia desde un abordaje académico de la discapacidad en perspectiva de los derechos humanos. También quiero agradecer de manera muy especial a las y los docentes que construyeron este espacio de formación, ya que son, sin duda, valiosos e insoslayables referentes en la temática que hoy nos encuentra y nos convoca. Y creo que hoy también nos convoca el deseo y la posibilidad de defender una sociedad más justa y soberana, desde el sentido emancipador que nace de la historiografía latinoamericana de la educación, desde la pedagogía de la educación, que no pierde su urgencia, ya que sigue siendo necesario desafiar todo intento deshumanizante de nuestra condición social. Si creemos que la educación es un bien público y social, estamos llamados no solo a desarrollar una mirada crítica y formativa sobre los fenómenos sociales, sino también a potenciar su capacidad de conmoción y sensibilidad frente a las responsabilidades públicas que nos competen en tanto organización que produce conocimientos y en ese sentido posibilita accesos. Los derechos humanos consagrados en luchas históricas y también en convenciones y legislaciones no son una tarea que ya está dada. Al contrario, siguen siendo, constituyen un campo de tensión muy resbaladizo, contingente y variable. Esta realidad nos interpela desde nuestra tarea educativa en todas sus instancias para trabajar de manera asociativa y en red con los estados y la comunidad en sus diferentes espacios de organización dedicados a esta temática en particular, con el objetivo de incidir sobre las políticas que garanticen aquellas condiciones efectivas de acceso para todas las personas con discapacidad a los bienes de la humanidad, respetando criterios esenciales de diversidad y singularidad. Como verán a lo largo de este curso de formación, los enfoques y el análisis sobre el tratamiento de la discapacidad han ido cambiando con el tiempo gracias a las luchas. El denominado modelo social que hoy nos contiene se levanta sobre el posicionamiento ético y político de los derechos humanos que ubica a todas las personas como titulares y protagonistas de derechos y de sus propias historias. Sin embargo, la tarea es de largo aliento y siempre requiere algo más, que es nuestro compromiso para que todas las personas en esta condición puedan gozar efectivamente de los derechos que les asisten y el Estado, y esto no deslinda de ninguna manera nuestras responsabilidades institucionales, pueda garantizar la disminución de las barreras sociales, materiales y simbólicas. Por eso creo que también tenemos que dar batalla en las representaciones sociales que habitan el sentido común, ligadas al modelo neoliberal que han sedimentado en nuestros modos de entender y comprender el mundo, a través de la exacerbación de lo individual, de la jerarquía aspiracional que transmuta en meritocracia, en la idea de los exitosos o los ganadores que se consagran solamente en la lógica de la competencia. Esta problemática es muy compleja, no tengo ánimo de profundizarlo acá, pero sí dejar la preocupación para la discusión a lo largo del curso y también poder vislumbrar la gran tarea que nos ocupa desde el campo de los derechos humanos. Porque estos discursos que impregnan la opinión pública nos enfrentan también a una serie de disputas y tensiones por la ampliación de la morada común, del bienestar colectivo que requiere en nuestra fragilidad humana de la interdependencia, de la solidaridad, para superar la visión liberal o conservadora y encontrarnos en una sociedad que aloje la diversidad, la diferencia y que reconozca la titularidad de los derechos de todas las personas que son parte de este cuerpo social.